Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, en España. Y también tenemos un visitante en el estudio, ¿verdad? Ahorita. Sí, es Josu Garro, es amigo mío, es un profesor de Bilbao. Oh, qué bien. Sí, Bienvenido. que es especialista en montajes audiovisuales, streaming, un profesor de plástica y tecnología. Muy bien. Bueno, una persona estupenda. Bienvenido. Iniciamos nuestra programación de hoy. Si quieres, Pilar. Sí. ¿Sí? Hola, soy Pilar Soro desde España, en Tarragona. Hoy es día 3 de mayo del 2009 y al otro lado de Skype. Mi nombre es José Rodríguez, en Los Ángeles, California. Soy profesor de primaria y hoy vamos a platicar de lo que es Puentes al Mundo y nuestros planes. En nuestra agenda de hoy vamos a platicar sobre Puentes al Mundo. Y Puentes al Mundo es una comunidad de educadores, principalmente, de todo el mundo. Y nuestra red social pertenece a worldbridges.net. Y worldbridges.net es un grupo de educadores también que hace diferente programación en webcasting con diferentes temas educativos. Y Puentes al Mundo tiene ya aproximadamente un año que inició y nuestro trabajo aquí tiene que ver con conversaciones en español. Y principalmente lo que hemos hecho es ofrecer lo que es la Academia de Webcasting en lo que es Radio Internet. Y hoy vamos a platicar sobre nuestros proyectos actuales, lo que tenemos ahora en plan para este verano. Y Pilar, ¿nos platicas un poco de cómo entraste tú a Puentes al Mundo y cómo aprendiste sobre esto? Sí, pues mira, esto fue el verano del 2008, que gracias a Internet en el aula, una red social de educadores, pues el señor Cabello, el nombre ahora no estoy segura, José Cabello me parece, ¿no? Que puso un anuncio de que había un curso gratuito de webcasting. Yo bien, bien, la verdad es que no sabía que era el webcasting, porque además lo miré en la Wikipedia y en español no existía en aquella época y en inglés sí. Entonces, bueno, pues me apunté, te ponía algo de radiodifusión a través de Internet y bueno, me apunté pues para conocer un poco, porque yo quería desde hace tiempo trabajar un poco lo que es la expresión oral, también para ponerla en práctica con mis alumnos sobre todo, ¿no? De comunicación a través de la red, a través de Internet y también en el aula ordinaria, en las clases presenciales que soy maestra de primaria. Y entonces, bueno, pues conocí la Academia de Webcasting, te conocí a ti y empezó el curso en verano junto con René, que está en Perú, en Lima. Y bueno, era todos los domingos y el ritmo me gustó especialmente porque era así como despacito, ¿no? Y poco a poco parecía que tuviéramos todo el verano para aprender. Hubo algún momento de complicación con algún software, los cables virtuales y también de no escuchar las recomendaciones de usar un micrófono USB, que parece que te lo dicen varias veces y no sé, no hacemos caso hasta que cambié el micro y todo funcionó y pude hacer el webcasting, mis primeros webcastings. Sí, recuerdo que al principio, cuando entramos a Puentes al Mundo, vemos que qué es lo que es el webcasting y cómo lo vamos a hacer. Y es un tema que vamos a tratar hoy. Y Pilar, igual con René, fueron uno de los primeros participantes en lo que es el webcasting en español. Porque, como platicaba Pilar, el webcasting en el grupo inglés. Sí, el grupo más principal ahí se llama EdTech Talk. Y EdTech Talk tiene un grupo bastante grande, ya por 3 años aproximadamente. Y ellos, bueno, tengo un grupo ahí también yo, pero en EdTech Talk hay unos 11 programas aproximadamente que tienen programación regular en el webcasting. Y es lo que vimos, ¿verdad? Primeramente quisiera dar saludos aquí también a Tony, a ver si nos está escuchando en el Ustream. Sí, Toni Peruelles es profesor de la universidad en Tarragona, en una universidad de Tarragona. Es profesor de maestros. Oh, qué bien. Saludos a Tony. Que igual podemos hacerle entrar por Skype Sí, en un rato, en un ratito más le si se damos esa. anima. José, antes de explicar quizás nuestros proyectos, ¿por qué no hablamos un poco más de qué es webcasting o lo tienes pensado para el final? Sí, podemos hablar de eso ahorita. ¿Quieres tú platicar un poco de eso? Sí, bueno, un poco ya te digo, a través del curso y antes he dicho José Caballero, me parece es José Cabello, que fue él quien publicó este anuncio en internet. Bueno, o sea, yo descubrí lo que era el webcasting con el tiempo, ¿no? O sea, porque es todo tecnología y al principio se me hacía un poco difícil porque estás acostumbrado a las páginas web y lo normal, digamos, ¿no? Pero claro, ya trabajar con audio es algo diferente. Entonces, para mí, para decirlo en breves palabras, webcasting es radiodifusión a través de internet, o sea, radio a través de la web, en directo, ¿no? Webcasting. Por ejemplo, hay confusión a veces con el podcasting. El podcasting también es difusión de audio, pero digamos que es audio grabado que se sube a una página web y que se puede usar RSS, o sea, se van actualizando los contenidos y luego los puedes descargar. Y la diferencia es que el webcasting es en directo, o sea, es hacer un programa de radio en directo y que se oye a través de la web y todo con software, digamos, libre, ¿no? O sea, gratuito y se puede utilizar con cualquier sistema operativo. Tenemos pendiente un poco el de Linux, que yo espero que algún día alguien entre en la comunidad de Puentes al Mundo y nos ayude a hacer los tutoriales para este sistema operativo. Pero bueno, Sí. principalmente es esto, es la radio, o sea, es un programa de radio a través de internet, para decirlo claro. Sí, creo yo que has tocado en lo que es el webcasting y en la forma que se puede hacer para difundir lo que es temas de la educación. Y la idea también principal para mí es de que cualquier persona a través de su propio ordenador tiene la capacidad de comunicarse y tener una audiencia en vivo. En el Skype se puede decir que es una forma de webcasting, pero la audiencia es solamente las personas que están en nuestra conferencia de Skype. Y la diferencia que yo he visto en el webcasting es de que podemos tener un lugar de reunión, un estudio de webcasting, donde se puede hacer una presentación. Si hoy es una presentación de audio solamente, pero se puede hacer una presentación audiovisual y nosotros utilizamos una combinación de lo que es Ustream y Skype. Y de esta manera podemos tener ya sea contacto. Sí, y aparte otra cosa que tiene el webcasting es que cabe mucha gente, ¿no? O sea, es una plataforma Oh, en sí. el estudio, o sea, ahora somos, por ejemplo, 6 o 7, pero bueno, o sea, podrían aquí, no sé, cientos de personas, ¿no? Sí, nuestra experiencia es de que en el salón de chats, en el estudio de webcasting, pueden entrar muchísimas personas, ¿no? La capacidad parece que es de 500 personas. Si han intentado en participar en un text chat de más de unas 15, 20 o 30 personas, el text chat se mueve bastante rápido. So, regularmente, vamos a decir que en un programa, si tenemos unas 15 personas o más de 10, se mantiene una conversación bastante buena. Y después de unas 20 a 30, es un poquito más difícil de seguir el text chat. Aunque en el sonido se puede escuchar como si fuera radio, ¿verdad? Lo que vemos en webcasting es de que tenemos interacción en lo que es el text chat y también tenemos interacción entre la persona que está presentando, el grupo, y también la audiencia. Y es la diferencia entre un podcast, que es nomás un archivo grabado, y que la interacción tiene que ser a través de un blog o a través de comentarios, pero no hay interacción en vivo. Bueno, luego, claro, los contenidos de un webcast pueden ser múltiples, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando los educativos y queremos hacer difusión de proyectos que realizan los profesores, los docentes, las profesoras, las maestras en sus aulas, y queremos dar una oportunidad y para que se expresen, que tanto en vivo, y si no, luego también el audio queda grabado y se puede descargar y oír, igual que leer el text chat. Y es como formación, ¿no? Quedaría Sí. como un registro de formación. Sí, nos platicas un poco, Pilar, de lo que es el curso básico de webcasting. ¿Qué es lo que contiene? Sí, bueno, hemos hecho un primer curso en invierno sobre webcasting en castellano, en español. Lo hemos hecho a través de Espiral, con certificado de la Generalitat de Cataluña, y también a través de la Academia de Webcasting, totalmente gratuito. Entonces, bueno, un poco los contenidos, que ha sido un curso de 30 horas, unas 6 semanas de duración, y el contenido ha sido, en un primer módulo, estudiábamos o aprendíamos a hacer una grabación básica de audio, o sea, cómo grabar un archivo de audio usando el programa Audacity. Luego conocimos el Skype, el uso en educación, y a usarlo también, usar el grupo de conversaciones de Skype, y seguidamente aprender a la grabación de ambos extremos de una llamada de Skype con algún programa, y luego sobre todo con los cables virtuales para empezar a poder hacer webcasting. Hemos subido un par de audios a Puentes al Mundo, uno de presentación y otro de grabación a través de Skype con algún compañero haciendo alguna entrevista. Luego ya empezamos a hacer lo que es el streaming básico y uso de Ustream para poder hacer lo que es el webcasting, ¿no? En directo. Hemos aprendido a usarlo con videotutoriales. Y ya luego, para finalizar, hicimos unas olimpiadas le llamamos de webcasting, perdón, porque no hay tiempo, digamos, para que cada alumno pudiera realizar un webcasting de una hora como el que estamos haciendo aquí. Entonces, lo que hicimos fue uno detrás de otro, más o menos 10 minutos, para que practicara con las herramientas y poder transmitir en vivo, en directo. Y lo hicimos durante varios días, creo que fue un miércoles, dos miércoles y dos domingos, más o menos íbamos pasando unos detrás de otro con éxito. La verdad es que yo estoy muy satisfecha del curso, y de hecho, gracias a este curso, pues ha salido un grupito de docentes interesados en continuar haciendo radio a través de Internet, que es lo que luego a continuación os vamos a comentar. Sí, lo que fue el curso básico fue de dar las herramientas, la práctica para lo que es webcasting a un nivel de inicio. Y después de esto, pueden ya practicar un poco más y hacerlo ya sea en Puentes al Mundo o en cualquier otro lugar. Pero lo importante aquí era también, ya tenemos muchas conversaciones que podemos tener a través de Skype y algo muy importante era grabar esto, ¿verdad? Y sí hay programas que lo graban, pero en el uso de programas como Audacity, los cables virtuales, tenemos ya la capacidad de transmitirlo de una forma en vivo. Y esto fue lo que vimos en el curso básico y vimos que hubo bastante éxito. Y tenemos ya un grupo que está ya preparado para la siguiente fase, lo que llamamos candidatos a webcasting. Y en sí, se ha empezado inicia una nueva programación en Puentes al Mundo. ¿Nos platicas a Pilar sobre lo que es Radio Web 2.0? Sí, antes de decirte esto, otra cosa que quiero añadir es que para el curso de webcasting, los requisitos, nosotros quizá pusimos que era a nivel básico, ¿no? Quizá las personas tienen que tener un poco de conocimiento de lo que es lo típico de Internet, navegación, herramientas básicas, porque nos ayudamos mucho con un programa para compartir escritorio. La verdad es que nos hemos ayudado mucho. Tanto alumnos, o sea, los alumnos han hecho de profesores, todos hemos hecho de alumnos, y nos hemos ayudado a través de compartir el escritorio, ¿no? Pero no sé si una persona que no no tengan ningún conocimiento les resultaría un curso fácil. Decir también que es imprescindible para hacer webcasting, esto es muy importante, tener un micrófono USB y no es por capricho, es porque se necesita tener dos fuentes de entrada de audio, ¿no? Entonces, una tiene que ser por USB. Bueno, esto lo puedes explicar tú mejor. ¿Ha habido algún problema en algún país, sobre todo en Argentina, para encontrar este tipo de micrófono que parece ser que no se encuentra, pero bueno, están en el mercado? Sí, el curso básico se ofreció a través de lo que vimos en Espiral, ¿verdad? Y también se ofreció en el curso abierto en webcastacademy.com. Y lo que pasa también es que cada sistema es diferente en los sistemas operativos y también en la forma de que trabaja nuestra tarjeta de sonido. Y el uso de un micrófono USB con entrada diferente a la tarjeta de sonido es lo que hace que se tenga la capacidad de streaming. Estuve platicando esta semana también con parece que en Sudamérica es un poquito problemático conseguir esta clase de micrófono y también se puede usar una conexión de USB que parece que René también utilizó en su escuela. Y es como un splitter, le dicen en inglés, pero es una entrada de USB que permite el uso de micrófonos de pluga. Y le comenté yo a Carlos, que Carlos es un profesor en Bolivia, Carlos Bravo, que si algunos de los nuevos participantes tienen esta clase de problema, aquí en Estados Unidos yo podría conseguir y mandar por correo lo que es el adaptador de USB. Y así pueden usar sus auriculares de pluga sin ningún problema. Quiere decir que si es lo más recomendado es el micrófono USB de escritorio. Y si por alguna razón no se tiene, creo yo que en este curso que vamos a tener en julio, podemos mandar, ya sea por correo, los splitters. Sí, también, bueno, también hace la diferencia que para participar en un webcasting no se necesita tener un micrófono USB. Y aunque quieras participar a través del Skype, como las personas que ahora estamos, si alguno de ellos luego quiere entrar a hablar a través de Skype, no importa el tipo de micrófono, es para hacer lo que es el webcasting, o sea, lo que estás haciendo tú ahora para poder transmitir Sí, en vivo. sí. Tú sí que lo necesitas, los demás no. Yo ahora Exacto. mismo, precisamente hoy se me ha roto, desgraciadamente, mi micro USB de transportarlo para arriba y para abajo. Y entonces estoy usando uno que no es USB, ¿no? O sea, Okay, y se oye. sí. Eso es para la persona que está al frente del webcast. Lo Exacto. que están transmitiendo en el Ustream son los que ocupan esto. Muy bien. ¿Nos platicas sobre el proyecto actual de Radio Web 2.0? Sí, pues bueno, esto surgió un poco de algunos alumnos del curso de web, del primer curso de webcasting a través de Espiral y a través de la Academia de Webcasting. Pues a alumnos de Bilbao, por ejemplo, está nuestro amigo Marcos Cadenato, que también lo conoce Josu, está Lourdes Domènech de Blanes, Marina Cuixart de Barcelona, está también, bueno, José Rodríguez desde Los Ángeles. Estoy yo también desde Tarragona. Estoy un poco más y David Hispano, perdón, y David Hispano de Barcelona. Y bueno, pues un poco la idea que tenemos es de, en principio, para no tener mucho trabajo, una vez al mes, hacer una programación. Hemos abierto un wiki, Radio Web 2.0 wikispace.com, y ahí estamos un poco organizándonos. En principio ya tenemos para el próximo 10 de mayo del 2009, o sea, el próximo domingo, ya tenemos sería la inauguración de la emisora de radio web 2.0 a través de internet, con una presentación de dos profesoras catalanas, Mónica Casteller y Montse Paradeda, que nos van a hablar sobre un proyecto de inglés utilizando Moodle. Y lo que vamos a intentar hacer también es que, aparte de escucharles a ellas, vamos a pasar también una presentación multimedia que ellas han realizado. Entonces, esto va a ser el día 10. El día 7 de junio es posible que ya tenemos también, tenemos algunas previsiones de entrevistas, os las puedo decir también. En principio es posible que participe Iris Fernández para hablarnos sobre el grupo de autoaprendizaje de SCOAC. No sé bien si se dice así. Es una experiencia que se están realizando un grupo de profesores en Latinoamérica. Yo creo que va a ser muy interesante. Luego también tenemos previsto, espero que también en julio, cuando ya sea época de vacaciones y la gente no está tan ocupada, de entrevistar a Roger Rey, que nos explique sus proyectos. Él es el creador de GenMagic. Es un portal de creación e investigación de multimedia educativa. Supongo que lo conocéis. Y hace bastantes años que se mueve con este portal también, ¿no? Entonces la idea es un poco también, pues, las personas que quieran participar o que quieran divulgar sus proyectos o a conocer, pues estaría súper bien que utilicen este canal, ¿no? En principio lo hacemos una vez al mes, pero es igual, porque yo creo que más o menos vamos a estar todos los domingos. Lo hacemos en domingo porque entra normalmente mucha gente de Sudamérica, o sea, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, y ese es el mejor horario para todos. Y bueno, pues para que puedan explicarnos lo que están haciendo en las aulas o cualquier experiencia educativa que nos pueda servir de modelo para aprender a mejorar en nuestro trabajo. Sí, lo que fue Radio Web, un proyecto para apoyar a las personas que están aprendiendo el webcasting. Las personas que indicó Pilar, ¿verdad? David, Marco, Lu, los demás, que ellos terminaron su curso básico, ¿verdad? Pilar ya está un poquito más avanzada. Ella, pues usted, Pilar, ha terminado ya lo que es candidato a webcasting. Y Radio Web 2.0 es una oportunidad para aquellos que tienen un poquito de experiencia en el webcasting, para que tengan más práctica y ellos puedan terminar lo que llamamos un portafolio de webcasting, donde tienen programas de práctica. Y con esos temas que se tienen para este verano, pienso que va a haber bastante oportunidad. Una de las primeras personas que indicó que quería ser la voluntaria es Marina, ¿verdad? Ella mostró interés y también vimos aquí ya haciendo trabajo David Hispano, Marco Cadenato y Lu Domenech también ha estado al frente de este proyecto y todos los que participaron en el último curso de Espiral, el curso abierto, son las personas que van a estar exponiendo temas en los siguientes meses. Y si algunos de Sí. ellos o alguien ahí quiere abrir otro canal diferente o puede continuar el Radio Web 2.0, es cuestión de ver la necesidad, ¿verdad? Sí, bueno, me he dejado personas, ¿eh? O sea, me he dejado personas que también van a participar. Quizá he dicho los más implicados, pero en su medida todos los estudiantes prácticamente del curso van a participar. Rosé Coscojuela, por ejemplo, me he dejado. Edurne Bordas también, desde Cataluña, ambas van a estar ahí en lo que puedan, ¿no? Sí, exacto. Platicamos a Pilar sobre los planes para julio. Habías dicho que quizás, bueno, los planes son de ofrecer un curso de webcasting en catalán y también hago un proyecto que tengo yo en conjunto. ¿Platicas primero sobre el webcasting en catalán? Sí. Bueno, Espiral lo que hace es que va alternando sus cursos en catalán y en castellano. Entonces, como se ha hecho este primer curso en castellano, pues me preguntaron a ver de ofrecer el curso en catalán. Y bueno, pues al final me he decidido y vamos a hacer un curso de webcasting en lengua catalana a través de Puentes al Mundo también. Pero vamos, que paralelamente se va a realizar el curso en la academia de forma gratuita, porque el curso de Espiral es de coste, aunque son muy baratos, de 30 a 50 euros si eres socio o no lo eres, y además tiene reconocimiento de la Generalitat de Cataluña y muy pronto también del Ministerio de Educación de España. Pero alternativamente se ofrece el curso también en la Academia de Webcasting en castellano. A ver cómo nos vamos a organizar, ¿no? José. Esto va a Sí, ser en el mes de julio. en el En el mes de mes de julio. julio van a ser también un curso de 30 horas, ¿eh? Lo que pasa es que va a ser intensivo, eso sí. Sí, el contenido de lo que es webcasting está abierto en el webcastacademy.com, ahí en el muro. Lo que hicimos de que lo que ofrecimos en Espiral en invierno se puso aquí también. Y pienso que quizás el grupo de catalán, no sé si ellos, la mayor parte serían por Espiral, me imagino. Y el grupo en castellano puede entrar directamente a webcastacademy.com. Y, ok, muy bien. Y ahí está todo el contenido disponible. Y la idea es de que en este verano tengamos un curso de las 30 horas en donde tenemos reuniones en vivo, como ahorita, entre semana. Ya sé si acordamos en un día Sí. y luego el otro día sería el domingo. Y usaríamos este estudio de webcasting donde estamos ahorita en puentesalmundo.net/live. Sí. Y es todo nomás en acordar los tiempos y en asegurar de que haya suficiente oportunidad para terminar el curso básico. Y va a haber unas modificaciones en el curso de lo que hemos aprendido en este último ciclo. Sí, porque es posible que el curso se realice en 15 días, 2 o 3 semanas. Entonces, claro, va a ser bastante intensivo. Vamos a tener que trabajar cada día. Por mi parte, he pensado de quitar la parte de sistemas de comunicación. Entonces, en el curso de webcasting habían dos módulos que siempre estaban abiertos. Sí. Entonces, yo había pensado de quitarlos para centrarnos solamente en lo que es webcasting, ¿no? O sea, quitar la parte de lo que es en las pizarras colaborativas online o en las plataformas web de colaborativas, ¿no? El WYSIWYG, el BIEF, todo esto, pues dejarlo quizá para otro curso, ¿no? O el Joomla. Sí ponerlas como herramientas que nos pueden ir muy bien, sobre todo la de compartir escritorio para que nos podamos ayudar los unos a los otros y la de creación de tutoriales multimedia, que es el Jing, el que más hemos utilizado, pues esto igual sí que hacer una reseña, pero no como módulos en sí, ¿no? O sea, nos vamos a centrar y vamos a ir las primeras semanas ya vamos a estar grabando entrevistas a través de Skype y subiendo audios a Puentes al Mundo para la siguiente semana ya empezar con Ustream y con el webcasting en sí. Sí, lo que vimos este verano fue de que lo que es la grabación de la llamada de Skype y realizar una entrevista en Skype y ya teniendo ese fundamento y ya podemos ya practicar en el Ustream. So, no ocupamos mucho más, digo, ocupamos practicar y asegurar que nuestros sistemas estén preparados para grabar la llamada de Skype. Ya teniendo eso como realizado, y ya se puede hacer mucho, se puede hacer mucho más fácil. Y es cuestión nomás de ver cuáles son las experiencias de cada participante y cómo apoyarlos. Y vimos eso que, como platicabas, usamos el Micogo para realizar unas sesiones de práctica. Y también utilizamos mucho lo que fue los videotutoriales de Jing. Y creo yo Sí. que eso nos van a ayudar bastante, porque en este último curso estábamos todavía organizando el material. Ya tenemos ahí un buen fundamento para que, pienso yo, que apoyar y las personas que entran pueden explorar libremente sin tener que esperar, ¿verdad? Y en esas 3 semanas ya están preparados para realizar lo que es el curso básico y una demostración del uso de Ustream con Skype y grabación en Audacity. Y aunque ahorita parece que es mucha información, con la idea de la Academia de Webcasting, ya sea en catalán o en español, es de ofrecer apoyo. Y nos preguntaba René también sobre las diferentes plataformas para el webcasting. Bueno, hasta ahorita, en lo que es el PC en Windows, hemos utilizado el XP y Vista. Y tenemos éxito con esas dos plataformas. También un poco menos hemos visto el uso del sistema operativo Mac. Y Aquí también en este último curso tuvimos una participante y yo que lo usamos regularmente. Y el siguiente paso también para aquellos que lo usan en el Linux. Y sí tengo yo ejemplos de uso de webcasting en Linux. Básicamente es en tener las herramientas preparadas en nuestro sistema. Y sí existen para Linux también. Es cuestión de añadir un módulo o añadir esa información a los módulos que ya existen en la Academia de Webcasting en el Moodle, webcastacademy.com. Y si alguien quiere practicarlo, yo también tengo una computadora disponible que puedo cargar con el Linux y podemos practicar el uso de esta plataforma. Y así ya lo dejamos como ejemplo para los demás. Que parece que haya mucha cosa, pero en verdad tampoco es tan difícil, ¿no? El podcasting, bueno, es usar el Audacity, usar los cables virtuales, el Ustream como plataforma de transmisión y el Skype. Y luego, claro, tener configurado nuestro sistema y el micrófono USB. Y es práctica como todo. Pero lo bueno es que se crea una comunidad educativa que con mucho soporte, ¿no? Sobre todo yo he descubierto en esta última edición que gracias al Skype, a lo que es el grupo de conversación, o sea, el curso no solamente se desarrolla en Moodle, con los foros de Moodle, sino también se desarrolla con el Skype, ¿no? Con el grupo de conversación. Estamos prácticamente, si lo tenemos abierto, pues siempre hay alguien, ¿no? Y alguien a quien preguntar alguna dificultad. Y luego pues los podemos realizar llamadas, también llamadas en grupo, y si no, pues por chat, ¿no? Sí, nos funcionó bastante bien el grupo de Skype Chat, ¿verdad? En donde pertenecemos al grupo de la Academia de Webcasting y en cualquier momento podemos consultar, podemos dar experiencias y hasta practicar. Quiere decir que sí, el grupo de Skype Chat es algo que nos ayudó bastante en el curso actual. Y pienso también que ahorita sería buen tiempo para quizás dar una pequeña reflexión en lo que fue un radio maratón cual participamos en Puentes al Mundo. Fue transmitir a 09 y aquí vimos ya el uso del webcasting en un foro ya más auténtico, más amplio. ¿Y nos das tu experiencia, Pilar, de qué fue lo que pasó para transmitir a 09? Bueno, sí, el Transmitierra 09, el objetivo era un poco celebrar el Día de la Tierra con audios relacionados con este tema, ¿no? Y bueno, lo organizamos un poco rápido, con poco tiempo, pero yo para mí es una experiencia muy buena, yo creo, y muy necesaria, ¿no? Hemos tenido participación desde todas las partes del mundo. Hay un mapa Google, ¿eh? Que ahora os lo voy a pasar. Y la verdad es que ha habido experiencias muy interesantes. Han participado también escuelas que nos han enviado sus audios grabados. Hay una escuela que ahora últimamente me envió, una escuela de Argentina, quiero decirlo aquí, porque ha enviado un cuento precioso que les costó muchísimo grabarlo y se nota porque está muy bien hecho y lo vamos a subir a Puentes del Mundo y os lo podéis descargar y que los niños lo escuchen en las aulas porque es un trabajo muy bueno de la profesora Cristina de la escuela número 1. El sitio ahora mismo no me acuerdo, ahora os lo diré. Es una persona que también participó en el webcasting. Es un cuento precioso con niños de infantil y de primero de primaria. Es relacionado también. Y aparte de, bueno, hubo música, hubo entrevistas, para mí todas muy interesantes, también de docentes con alguna experiencia de alguna escuela verde. Bueno, quizá no fueron las 24 horas que queríamos realizar, ¿no? Pero bueno, la experiencia muy intensa, muy interesante y esperemos que en las próximas ediciones puedan participar sobre todo las escuelas, los alumnos y que esto sirva pues un poquito para crear un poco más de conciencia de que no sé si es tarde ya un poco, pero algo tenemos que hacer para salvar la Tierra, ¿no? Realmente, o sea, para que Sí. crea un poco de conciencia, espero. A mí sí que me la ha producido, ¿eh? Sí, también pienso yo que fue una experiencia muy muy buena para mí en lo personal también. Y en lo que fue la preparación de Red de Maratón, vimos que la comunidad de Puentes al Mundo aportó bastante, ¿verdad?, en cuestión de entrevistas pregrabadas, de lo mismo que aprendieron en la Academia de Webcasting, y vimos también la participación de una voz juvenil, niños y niñas, en cual entraron, prepararon, como el ejemplo que dices tú de la escuela en Argentina. Y la página que les puse el link, Puentes al Mundo barra transmitir a 09, está en construcción todavía, pero básicamente todo el audio que se recopiló, pregrabado, y también el audio que tenemos ya listo en cuestión de las entrevistas en vivo, lo que vimos, y ahí van a estar todos los links directos. En la escuela que comentabas, Pilar, el link está ahí también. Yo estoy editando algún audio, Pilar también, y Marco nos ha ayudado también, y vamos a tener ahí y ya como un archivo de todas las actividades de ese día. Y esa fue Sí, la idea. los archivos se podrán descargar y se pueden utilizar como cada uno quiera, o sea, se pueden poner en sus páginas web o subirlos a otro sitio para hacer un embed, Sí, etcétera. exacto. Bueno, eso me recuerda a algo. Lo que es el contenido en Puentes al Mundo es todo el contenido en Puentes al Mundo está bajo una licencia de reusar y de usarlo en nuestros propios sitios, de difundirlo. Es lo único que pedimos es que se dé bueno, que de una lo que llamamos Creative Commons, o nomás un que citen en lo que de dónde agarraron el audio, ¿verdad? Que es parte de Puentes al Mundo y es todo. Ah, El sí. uso es completamente libre, es lo que les le quería decir. Ok, seguimos aquí adelante y tenemos hoy como nuestra plática lo que es una, vamos a decir que una casa abierta para lo que es Puentes al Mundo en la comunidad, y estuvimos platicando hoy sobre nuestras experiencias en la Academia de Webcasting, también ahorita nuestros proyectos actuales, lo que es el Radio Web 2.0 y el webcast que se va a realizar el próximo domingo, día 10 de mayo, a esta misma hora. Y luego también platicamos un poco de lo que es el Radio Maratón, ¿verdad? Que tuvimos recientemente el día 22 de abril en celebración del Día Mundial de la Tierra. Quizás hacemos un cierre, Pilar. Bueno, hemos estado aquí hablando sobre la Academia de Webcasting, Puentes al Mundo, nuestros proyectos de Radio Web 2.0. Hemos estado hablando también de la maratón del Día de la Tierra a través de Puentes al Mundo. Y para julio también esperamos un nuevo curso de webcasting en catalán y en castellano a través de la Academia de Webcasting de la Asociación Espiral. Y os esperamos también el próximo día 10 de mayo. Con el estreno de la Radio Web 2.0, dirigido a todas las personas que estén interesadas en educación, no solamente docentes, sino también pueden ser familias, padres, madres, etcétera, y van a estrenar el programa Dos Maestras de Cataluña con su proyecto de inglés a través de Moodle. Y esto va a ser el próximo día 10, aquí en puentesalmundo.net/live. Os esperamos a todos. Se despide de vosotros Pilar Soro Mateos, hoy 3 de mayo del 2009. Hasta pronto y mucha suerte. Sí, muchísimas gracias por su participación hoy en lo que fue una casa abierta para Puentes al Mundo. Esperamos que estén con nosotros en programación, lo que es el próximo domingo, y regularmente tratamos de transmitir todos los domingos lo que es hora global 16, hora en Barcelona son las 18, aquí localmente en Los Ángeles son las 9 de la mañana. Muy bien, hasta pronto y muchísimas gracias. Bueno, sí, pues si me estáis escuchando, gracias por estar aquí. A Josu Garró, Marcos Cadenato, Rafael, René Torres y Tony. Muchas gracias por estar aquí. Sí, a todos los que vinieron hoy, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.